Continuamos con la actualidad local. Vamos a fijarnos este viernes, por supuesto, también en lo que son las citas culturales que llegan este fin de semana. Ya saben que, por supuesto, estamos muy atentos a las distintas exposiciones que se ponen en marcha en nuestra población y, en concreto, en la jornada de mañana sábado va a arrancar una nueva muestra pictórica, en concreto a cargo de la ubriqueña Ana Mari García Rodríguez, desde mañana, sábado 6 de marzo, hasta el próximo 4 de abril, en concreto en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el antiguo San Juan de Letrán. Hemos querido, por supuesto, destacar esta cita dentro del ámbito cultural y conocer qué es lo que nos va a deparar esta exposición, y para ello nada mejor que, por supuesto, contar con su protagonista, su autora, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ana Mari, bienvenida, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos en la jornada previa a lo que además va a ser, Ana Mari, si no me equivoco, su primera exposición a título individual aquí en Ubrique, ¿no? Sí. Yo nunca he expuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva? Supongo que, digo, poniéndome un poco, ¿no?, en su piel, un poco nerviosa por un lado, Claro. con un poco de responsabilidad, ¿no? Pero Sí, también, claro, con mucha ilusión, supongo, con respecto a familiares y amigos, ¿no? claro que sí. Así es. Lo has descrito perfectamente. Ana Mari, Sí. ¿Y qué hay? coméntenos la primera exposición, por tanto, pero su relación con la pintura viene ya desde bastante atrás, ¿no? Sí, bastante. Sí, yo cuando chica, a mí me gustaba mucho dibujar, pero después un día ya me atreví y empecé en el 96, pero yo tengo parones, lo cojo, lo suelto, verá que no tengo una trayectoria, sino que cuando me parece cojo y cuando no, no. Entonces, ahí lo que se van a encontrar va a ser de todo, porque me gustan todos los palos. Verá, lo mismo hay algo de acuarela, como que acrílico, como óleo, dibujos también. ¿Verdad? Sí, pues no está nada mal y significa que, en definitiva, ¿no?, siempre ha tenido usted esa inquietud por el arte y por Sí. trabajar las distintas técnicas, ¿no? Sí. Sí, yo soy autodidacta. Yo no me considero tampoco pintora. Y entonces, cuando a lo mejor yo me he enterado que había un curso, he estado, pero que no he estudiado, vamos. De hecho, veo por aquí que ha estado usted junto a, desde luego, los mejores pintores, muchos de los mejores pintores de nuestra localidad en sus distintos Sí, talleres, ¿verdad? sí, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de talleres de qué artistas. Pues estuve dando un curso con Lobato, después he estado también con Pepe Luis López, he estado con Celia Pai, con Estefanía Hernández, con Paco Rojas, bueno, yo qué sé, con un montón de gente. Así que, Sí. desde luego, buenos maestros, sin duda, Sí, y en definitiva, bueno, lo que refleja es ese amor por la pintura y por el arte, ¿no? Sí, me gusta mucho. Que lo haga bien o no, ya eso es otra cosa, pero vamos, que me gusta. Bueno, pues por lo pronto, desde luego, el cartel que estamos viendo, bueno, pues ese prado con flores, que demuestra, desde luego, que bueno, pues que no ha empezado usted ayer a pintar, sino que lo viene trabajando y muestra, bueno, pues una calidad que hay que destacar y, por tanto, es una forma de animar a las personas que visiten, ¿verdad?, esa exposición Sí, durante las próximas semanas. así es, así es. Ana Mari, Me coméntenos, gusta. Sí, dígame. ¿qué número de obras compone la exposición? Pues creo que están sobre 24. Y Sí, sobre creo la que son tema como 24. sobre la temática. Temática, vamos, ya digo, hay algún dibujo, hay tres dibujos, hay dos. dos acuarelas, hay lo demás es casi todo óleo, más creo que son tres acrílicos. Y verás que a lo largo de mi vida he ido cogiendo una cosa, otra, y me dicen, tú lo que tienes que hacer es buscarte lo que más te guste, pero es que me gusta todo, es que no, y no, como digo, yo quedo muy corto que me duela. Entonces no quiero dejar una cosa porque me guste por otra. Son obras que, por tanto, quiero decir, en cuanto al ámbito temporal, no corresponden al último año en concreto, sino que es un poco de su trayectoria, ¿no? Sí, porque están desde el año 96 y después ya durante todos los años estos hasta el 2019, que yo en la pandemia ahora no he hecho nada, pero hasta el 19 ya dejé y ya no, porque no tenía yo muchas ganas. Y los últimos son del 19. Pues decía un poco la temática, me refiero, todos tienen que ver con paisajes, ¿qué tipo de temas elige? Sí, hay de todo, hay paisajes, más que nada paisajes, y hay los retratos también, están, vamos a ver, no sé, sobre todo son paisajes. Lo que hay. Le iba a preguntar por esta situación, ¿no? Cómo la estaba sobrellevando y si la pintura, pues, le había servido para también llevar este tiempo de confinamientos y demás. Pero me comenta que todo lo contrario, entonces, ¿no? Y no, en el confinamiento no he hecho nada. En el confinamiento a mí me gusta mucho el scratch y lo que he hecho ha sido cosas de scratch, más bien que pintura. Pintura nada, vamos. Porque esa es otra de las grandes facetas de Ana María García, además de la pintura, en general las manualidades, podemos decir, ¿verdad? Sí, a mí me gustan mucho las manualidades y todo lo que veo intento hacerlo. Sería esa otra temática para otra exposición, ¿no? No, pero no creo yo que tenga, porque verá, por ejemplo, el scratch, yo hago, por ejemplo, álbumes de fotos. Y o los doy o los vendo. O los regalo o los vendo. Entonces, claro, yo no los tengo. Hace ganchillo, papiroflexia, incluso cerámica, sí, no, veo. No, cerámica no. Estuve una vez en un curso, pero vamos, fue solo aquella vez. Después no seguí haciéndolo. Algo puntual. Pero sí. Pero manualidades, cosas de esas, muchas, muchas. Me gusta hacerlo. Y bueno, parece además, ¿no? Lo comprobamos, que parece que los ubriqueños y ubriqueñas tienen un gen artístico, quizás relacionado, ¿no?, con lo que imbuye en nuestro ambiente, como es el sector marroquinero, que es arte, desde luego, también, esa artesanía. Sí, sí. Parece, sí, ¿no?, sí. Que es una de las vías de escape, entre comillas, una... desde luego, muchísimos buenos profesionales, pero aparte también una forma de, como afición, las artesanías, las manualidades, la pintura, es una de las más elegidas, parece, ¿no?, siempre por los ubriqueños. Sí. Pues nada, Ana Mari, de cara a amigos, familiares, supongo que todos esperando... Todas las personas que te conocen, algunas quizás te dirán que no sabían a lo mejor esa faceta tuya o no. Yo qué sé, yo no creo que yo voy con la esperanza de que me digan que le ha gustado, vamos. Y que verá que las críticas también que también están bien, vamos, que yo creo que, yo qué sé, yo quisiera que gustara, la verdad. Pues seguro que será así, desde luego ya decimos, un buen anticipo, el cartel, animo a que las personas, nosotros vamos a publicar también con la entrada de esta entrevista, vamos a publicar el cartel donde se puede ver una de esas obras, con ese prado, ¿no?, de flores, con lo complicado que tiene que suponer, ¿no?, a nivel técnico, y un poco ahí con un toque impresionista incluso, ¿no? Sí. Sí, así es. Bueno, pues Ana Mari, si te parece, invitamos a las personas que nos estén escuchando a que acudan, ¿verdad?, a la sala de exposiciones del antiguo San Juan de Letrán Es cierto que ahora con la situación en que nos encontramos, claro, no puede hacerse un acto inaugural, ¿no? Como de Claro, otra manera se podría haber hecho, ¿no? pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay y ya está, no podemos hacer otra cosa. ¿Hay en concreto, Ana María, hay algún tipo, hay un acto concreto fijado para alguna hora o no? ¿O se va a abrir sin más? Sí, a la una, a la una. A la una se va a inaugurar. Lo que sí que, claro, con el límite de aforo, con las distancias, todo lo que conocemos, evidentemente, pero bueno. Sí, a mí me dijeron que sobre 10 personas podían entrar, pero que ayer, me parece a mí que me dijeron que ayer había una reunión en el ayuntamiento y a lo mejor se agrandaba el aforo, pero vamos, que eso es lo de menos, porque si entran 10, después salen uno, entran otro, y eso no es problema. La cosa es adaptarse y ya está. Claro que sí. Además, es cierto, ¿no? Que no se puede hacer actos inaugurales como en otras Claro, oportunidades, no. de un poco también compartir, ¿no? Con los demás ese momento, pero bueno, a lo largo de todo el mes hay tiempo, ¿verdad? Para que se pueda ir visitando. Claro, sí, hay un mes que tranquilamente se puede ir a verla. Recordamos los horarios en que puede visitarse el San Juan de Letrán. De martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde y Ahí va. los domingos también de 10 de la mañana a 2 del mediodía. El único día que permanece cerrado es el lunes, así El que lunes. Pues Sí, Ana así Maris, es, así es. si te parece nos quedamos con la invitación a aquellas personas que nos estén Muy escuchando, ¿no? conforme, nada. Ahí está. La exposición a partir de mañana. El que quiera ir, pues nada. Yo estaré encantada de que vayan a verla. Realizado además cada una de esas obras, supongo, seguro, con muchísima ilusión y con todo ese amor Sí. hacia la pintura que viene desde su infancia. Así es. Pues nada, Ana Mari, te agradecemos que nos haya acompañado durante estos minutos. Queríamos también que sirviese esta entrevista para que las personas que, bueno, pues quieran contar con algún tipo de cita cultural, pictórica para este fin de semana, sepan que desde mañana, 6 de marzo hasta el 4 de abril, abre sus puertas en el San Juan de Letrán esta exposición de pinturas de Ana Mari García Rodríguez, con el acto inaugural en concreto a la 1 del mediodía de mañana. Pues Así. lo dicho, Ana Mari, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenos días. Igualmente, Dios.